Empecemos con nuestra discusión. ¿Por qué voces silenciadas? Bueno, le puse ese título porque me parece que dentro de toda esta situación del matrimonio civil igualitario, lo que hablábamos la anterior semana, se han generado muchos discursos de odio, muchos discursos que tienen su fundamento, ¿no?, de la opinión de cada persona. Sin embargo, lo que me parece que resalta de todo esto son todas esas voces que de alguna forma se quedan en el olvido. Esas voces que son víctimas de crímenes de odio, tantos temas, ¿no?, que de personas que se agreden entre sí o personas que agreden a otra persona por el tema de su orientación sexual. Entonces me parece importante visualizarlas de alguna forma y me parece un espacio idóneo para hacerlo aquí con ustedes, chicas. Es que yo digo, es verdad, o sea, si uno se pone a pensar desde la misma familia, tú discutes de ciertos derechos que se les da a la población en cualquier caso. Y a veces les parece normal o no les parece justo. Dice, ya, pues que vivan allá, pero ¿por qué se casan? O sea, hay gente que todavía no entiende por qué tienen que tener esta autorización, permiso, qué sé yo, legal, para poder ser ellos una familia, para poder casarse, por ejemplo, o para simplemente salir del closet. Así es, como bien lo dices, un permiso, ¿no es cierto? Algo que debe ya estar reconocido, debió haberse hecho hace varios años ya, y no solamente el que les autoricen, sino que puedan vivir con libertad lo que sienten y lo que desean en una sociedad que tiene los derechos totales como cada uno de nosotros, como cualquiera de nosotros. Y en distintos marcos también se ve la vulneración de derechos, y un poco eso es a lo que quería apuntar el día de hoy, más allá del tema del matrimonio uh-huh. civil igualitario, que ya lo habíamos hablado la anterior vez. Pero como hay muchas formas de vulnerar los derechos de esta población, y lo más grave es que tampoco es que hay mucha información de cuántas personas hay en el Ecuador realmente que se identifican con una orientación sexual distinta a la heteronormativa. No hay tampoco disposición de fondos como para poder hacer realmente un estudio, y entonces ahí realmente se ve el choque, ¿no? La Constitución dice una cosa, pero realmente en la práctica todo es totalmente claro, contrario. Es como cuando hacen el censo, a ti te dan la libre elección de que si te declaras indígena, blanco mestizo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la población a veces de pronto por orgullo, qué sé yo, siendo que ya somos todos mezclados, se dicen blancos. O simplemente pertenezco a una comunidad indígena, pero yo me reconozco como mestizo. Uh-huh. Y en realidad yo creo que desde ahí empieza, desde el derecho a negar nuestras raíces. Por ejemplo, yo no creo que aquí en Ecuador hay un blanco, o sea, todos somos una mezcla. No creo que existan raza pura. Por ejemplo, los indígenas se reconocerán indígenas porque tienen este derecho, todavía tienen sus costumbres, su ideología, y está bien. Pero no voy a decir yo, yo soy blanca, si también hablo quichua, pues. Uh-huh. También digo achachay o arraray cuando me quemo. Creo que estamos súper acostumbrados a esto, ¿no? A hacer grupos, a dividir. Entonces el blanco, el mestizo, el negro, uh-huh. y claro, es un poco lógico y consecuente que todos queramos ser blancos cuando tenemos una historia donde el blanco tenía derechos, el indígena no tenía ninguno, y el negro ni siquiera tenía alma para la iglesia, y sin nombrar el tema de género, de hombres y mujeres, ¿no? Entonces estamos como acostumbrados a jerarquizar los grupos sociales, y ahora el momento en que tú dices, no, pero ¿por qué vamos a darle, entre comillas, derechos? Digo entre comillas porque no deberíamos estar nadie ni siquiera discutiendo que esto, sino que no deben haber grupos que lo merezcan y grupos que no lo merezcan, uh-huh. ¿no? O sea, si hay una población que tiene una distinta elección de género o de atracción sexual, no debería tener esta prohibición o esta distinción de, bueno, lo tuyo por allá escondido en un armario. Claro. Y no tienes por qué ser visible y olvídate que te puedas casar y ese tipo de cosas. Es que ¿no? yo realmente creo que ese es el conflicto de las personas en general, hablo uh-huh. en general, el hecho de que la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, no solamente se queda como antes se hablaba en el closet, sino que ahora ya se está viviendo el espacio público compartido, ahora ya se evidencian demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo, y entonces ahí es donde realmente se choca con estos paradigmas sociales, con estos paradigmas culturales, ideológicos, incluso también, yo diría económicos, o sea, y políticos, ¿no? Porque esto es un tema también que se ha vuelto muy político, desde cómo se utilizan los argumentos para validar o no a esta población, y es como yo concuerdo en lo que tú decías, Alex, no es hablar de un derecho u otro o darles derecho a las personas, ¿no? Es como decir que un derecho prima sobre el otro y realmente eso no existe. Claro, hay jerarquía de grupos. Claro, exacto, es más que, no de derechos. Es lo que yo les decía que pasa en el censo. ¿Por qué yo me distingo así? Es porque yo al distinguirme o yo al nombrarme así, me siento en un mejor estatus. Es cuestión de estatus. Sí. Si tú le dices en una familia y el momento que te dicen, bueno, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Y si tu hijo es gay, tú no le vas a dejar, o las mamás no les permiten que diga 4 hombres, 3 mujeres y 1 gay, o un homosexual, o un transgénero, o sea, pudieran, deberíamos como padres reforzar esta identidad que están teniendo los niños, ¿no? Los jóvenes, los adultos incluso, porque hay adultos que hasta los 50, 60, 70 años y pueden morir siendo un homosexual es oculto. Incluso llegan a casarse por presión, ¿no? Eso es un fenómeno que te cuento, Mel, que está pasando mucho. El otro día leí un artículo de esto, que como las personas que se jubilan regresan al closet. Claro, ¿no? Claro, por seguridad. Porque regresan al closet a los 60, 70, porque ya realmente... La sociedad es amenazante para un grupo diferente. Es que entonces, es lo que yo les decía. Lógico, mejor me presento como hetero porque la heterosexualidad está jerarquizada. Claro, como es que es el estatus que te dan. Tú no puedes ejercer un rol sin tener un buen estatus. O sea, no puedes trabajar en lo que a ti te gusta, si no el homosexual se iba a la peluquería, a cortar pelo, a maquillar y esas cosas. O sea, no puedes ser gerente de un banco, no puedes entrar como... director en una entidad pública, porque siempre va a ser amedrentado. O puede si se casa, si tiene matrimonio, si tiene una vida oculta. Entonces, yo creo que no es cuestión, como decían ustedes, de dar derechos, sino que simplemente cuando uno ya está en la panza de la madre y los padres deciden tener, desde ahí empieza el derecho, porque según los derechos humanos, todos tenemos el derecho a la vida. Ahora, que se reconozca o no es el hecho. O sea, todos nacemos libres, tenemos derecho a la no discriminación. A la integridad, a la familia. Los derechos fundamentales del hombre son esos, derecho a un nombre, a una familia, a la libertad, pero no es que les tenemos que dar, yo no tengo que dar el derecho a mi hijo. Mi hijo cuando ya sale y mira la luz, ya tiene el derecho. Con derechos, así es. Claro. Y de igual manera para estos grupos vulnerables, ¿no? Ya... El que se le reconozca es un gran paso que tenemos nosotros como sociedad, como país, y no dejarlos detrás, dejarlos escondidos, porque vemos la mayoría de discriminación que tenemos es en el sector, digamos, social, en lo público, ¿no es cierto? Se discrimina tanto, viene el tema de lo laboral, que es bastante fuerte para ellos, como bien lo mencionabas, Mel, a estos grupos se los considera que solamente deben estar en los salones de belleza, en ciertas actividades que como que se los clasifica ya para que estén en esos lugares, claro, pero en un trabajo normal. Pues no podrían. Ahí les va una pregunta, verán. Estaba leyendo un artículo que nos pasó la Caro y me surge la duda. O sea, ¿tú crees que aparte de que ya de por sí nosotros como sociedad no avanzamos, crees que las religiones, las iglesias dan mucho peso también para que se dé la discriminación? Sí, bueno, en realidad no, como siempre, no estoy como siempre, de una, ¿no? Sí, como siempre hablamos, no irnos hacia una u otra religión, sino en general, ¿no? Claro. Como esta espiritualidad se puede confundir con un escudo de discriminación, un escudo de superioridad en el que yo te juzgo porque tú eres inferior a mí, ¿no? Entonces creo que sí, creo que también los discursos de que van en contra de todo este reconocimiento finalmente de los derechos de las personas que no tienen la misma orientación sexual a una heteronormativa también van sostenidos por el tema religioso, porque aparte no nos olvidemos que el tema religioso tiene mucha relación con el tema político y económico, ¿no? Entonces, claro, eso es un candado social que se queda. Claro, hay que tomar en cuenta también que la mayor parte de... No, la mayor parte, yo diría el 100% de clínicas de sexualización. Sí, que intentan que los chicos homosexuales dejen de ser homosexuales, tienen este discurso religioso, provienen de un grupo religioso en el cual se transmite la idea de que la homosexualidad no existe, es una desviación, e intentan corregir una desviación. Claro, y que es una enfermedad, ¿no? Exactamente. Estás enfermo, entonces te tengo que curar. Y hay un discurso y una acción tremendamente cruel en el trato, en el quitar esa desviación. Que es totalmente deshumanizante, ¿no? Es realmente, creo que este tipo de actos, porque aparte muchas veces es en contra de la voluntad de la persona, atenta con los 30 derechos fundamentales escritos en la Declaración de Derechos Humanos. Verás, ¿no? Yo te doy un ejemplo. La otra semana, el fin de semana, estaba conversando con mis tíos y que criticaban todo esto de reconocer a las personas. Y me decía mi tío, no, es que en la, uno de los amigos de mi tío me decía, no, es que en la Biblia no sé qué. Y luego yo le decía, pero si nos ponemos a pensar, claro, yo le decía, si nos ponemos a pensar en la Biblia, nacemos de Adán y Eva, ¿no? Y entonces mi tío sale y me dice, pero la Biblia fue escrita en Europa, o sea, lo que había allá no es que había aquí, nosotros como americanos no existían. Entonces yo le decía, listo, si nos ponemos a pensar, entonces tampoco aplica en este caso. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué en unos casos sí aplica la Biblia y por qué en otros casos no? Ajá. ¿Por qué las Biblias, el Corán y lo que sea, siempre es como a conveniencia? El uso. Claro, por eso te hablaba del escudo, ¿no? Es como que lo utilizo cuando realmente me sirve y entonces invalido aquello que no va de acuerdo a lo que estoy. Claro, y estos movimientos que se hacen a raíz de con mis hijos no te metan, ajá, que los profamil y todo eso, son iguales. Ajá. Se basan en algo solo cuando les interesa o les conviene. Pero si tú te pones a hablar de otras cosas, ahí ya no. O sea, ahí no, es y que... Yo creo que va mucho de lo que tú decías, Mel, o sea, el poder discutir, ¿ya? Ya es rico que se esté dando esto en la mesa de las familias, en las casas, los domingos, en una reunión familiar. Es productivo que se den este tipo de argumentaciones, porque, claro, ahí vamos generando debate, ¿no? Y quizá nos podemos posicionar en otras, desde otras perspectivas que no son las nuestras, pero yo ahí también le invitaría a las personas que nos escuchan a difundir la congruencia, pero desde el acto desde lo personal, que ¿no? Es, claro. Porque muchas veces decimos, no, bueno, yo he escuchado mucho esto, ¿no? La típica madre que dice, bueno, está bien, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Claro. Y entonces, yo no, y te dicen, ¿no? Yo no tengo nada contra los homosexuales, pero uy, no, qué terror que mi hijo pudiera hacerlo. Entonces, hay que ser congruentes, ¿no? Como que si tenemos un discurso realmente, honrar ese discurso. Claro. Si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Y esto es totalmente respetable, pero no estar en esta dualidad que también confunde. Sí, y verán en qué terminó esta anécdota, para que de una vez le echen candela, verán. La cosa es que después en esta mesa habían algunas personas adultas y este chico con el que yo discutía, que me decía, no, la Biblia no es justo y que mejor ellos se queden como están, porque la sociedad, los hijos. Entonces, mi tío, que ya tiene muchísimos años y es mayor, él como que era mucho más tolerante y la conclusión que dio él es, dijo, claro, todo es desde donde lo mires, porque si fuera mi hijo, yo sí quisiera, o si fuera mi hija, yo sí quisiera, y le aportaría y le aplaudiría para que tenga esos derechos. Pero cuando yo no tengo a nadie, o en mi vida no he conocido una persona que yo quiera y a la que le afecte, entonces estamos en este juego. De que pobrecito, de que qué mala suerte, de que Dios no quiera. Pero cuando ya te toca en tu familia, es ahí donde dices, ah, no, si tienen derecho y no sé qué. O sea, yo creo que todos, la sociedad a veces, incluso los jóvenes, vamos ya teniendo este peso, aunque hay adultos que sí lo cogen. Entonces yo creo que sí es cuestión de que todos debemos empezar a leer, a profundizar un poco y a ponernos en los zapatos del otro. Y más que todo, como tú dices, generar debates, ¿no? Generar discusiones desde la casa, donde nosotros podemos tener, digamos que un cierto control de lo que manejamos. Aceptar lo que el otro piensa. Y también yo me olvidaba de algo que pensaba también mientras ustedes conversaban, chicas, del tema de la congruencia desde el lenguaje, ¿no? Porque incluso también desde pequeños, no, es que párate como hombre, y es que la mujercita, ¿no? Seas maricón. ¿Y qué hace un niño? Ajá, o no seas maricón, no seas gay. Entonces, desde ahí, ¿no? ¿Qué estamos diciendo y realmente cómo esto puede llegar a una persona que si está en un grupo si está entre nosotros y escucha este tipo de cosas, ¿cómo le puede llegar también? O sea, es como anteriormente, ¿no? Es que el negro, o el indígena, o el lindo, el hongo, es como que son cosas que igual se van quedando, que van desde el lenguaje, ¿no? Claro, y que van posicionándote en un lugar de que estar ahí es negro, es malo, es terrible. Entonces, si llego a estar en este lugar, realmente empiezo a tener una vida, un viacrucis horroroso. Y por eso, ¿no?, es que encontramos índices de depresión tan grandes en este tipo de poblaciones, y en poblaciones distintas, ¿no? En migrantes igual, o sea, en todo lo que es diferente. El discurso que marcan estos grupos defensores de la familia, digo entre comillas defensores de la familia, porque las amenazas a la familia son realmente otros, ¿no? Pero las personas que defienden su discurso está basado en el miedo. en el miedo de que, no, si es que mi hijo ve un gay en la calle, se va a hacer gay. Le va a contagiar ajá, como las paperas, ¿no? Como si fuera un virus, o hay una distorsión terrible respecto a una ideología de género mal manejada, en la cual dicen, bueno, en la escuela prácticamente te van a obligar a ser gay o a ser transexual, y yo no quiero que esto pongan en las escuelas de mis hijos. Entonces hay un discurso de bastante miedo, de que no sabemos cómo se produce la homosexualidad, si es algo que se crea, si es algo, o sea, hay bastante desinformación y miedo. Y nos quedamos en esto, seguimos en el discurso, en la pelea, en el reconocimiento. Nos vamos con una canción, Panchito nos ayuda, y volvemos. Clandestinos, amores encerrados, subterráneos, pasiones que no florecen, que se marchitan. Cuando el amor está prohibido, el dolor se siente, el sufrimiento es añadido, porque no comprenden que el amor no entiende de edades ni reglas, de razas ni sexos. Los horizontes del amor son tan inmensos que a veces no hay más remedio que aprender a perder y aceptar sin más lo que el corazón decida hacer. Y mañana será igual que hoy y que ayer, mañana ellos volverán a acariciar su piel. Se buscarán en esta torre de Babel, sufrirán porque la incomprensión es la soledad más cruel. Sus nombres Carlos y Miguel, y un mundo infiel donde dos hombres que se besan es un crimen, y así viven. Se ven tres veces por semana, se abrazan y entre las sábanas emanan sentimientos incesantes. Se aman más allá del drama, de oír aquello que proclaman voces ignorantes. Carlos trabaja de taxista, conoce bien la ciudad, dejó a su novia en Navidad y aceptó su sexualidad. Miguel es profesor de historia, dejó su pueblo sin pena ni gloria, en busca de la libertad. Se conocieron y fue por pura coincidencia, hoy comparten su existencia como dos peregrinos. Pero cuando el amor existe y está prohibido, el amor es triste porque es clandestino. Clandestinos, cuando el amor está oculto, es injusto resistir la represalia y el insulto. Clandestinos, y cuando el grito es silencio, y en el silencio para hacer camino hay que pagar un precio. Clandestinos, si el corazón arde y es indomable, la verdad siempre buscará un culpable. Clandestinos. España, día de un año, él la espera desde el parque mientras ella se pinta en el baño. Se adoran mientras él fuma un cigarrillo, piensa que un futuro al lado de ella sería hermoso y sencillo. Ella no lo cuenta, pero está contenta y viva, tan dispuesta a enamorarse sin que nadie lo impida. Es su vida, pero será complicado quedarse a su lado. Su religión es distinta y es pecado renegar del clan. Sangre árabe y cristiana a veces mezclan mal y no aceptarán su enlace. Ellos no entienden de disfraces ni de máscaras de acero. La revolución del amor es la que mueve al mundo entero. Y desde entonces, en el asiento del coche, se besan y se sonríen mientras pasa la noche. Pequeño y lúcido universo de viva atracción y magia, en una ciudad sin límites y sin distancias. Pero las circunstancias no acompañan y eso daña la ilusión. Dos almas que son libres, presas de la sinrazón de una tradición insana. Y el mañana se ensombrece al mirar por la ventana y ver que no cambia nada. Se conocieron y no se darán por vencidos, aunque dejen cicatrices las piedras en el camino. Pero cuando el amor existe y está prohibido, el amor es triste porque es clandestino. Clandestinos, cuando el amor está oculto, es injusto resistir la represalia y el insulto. Clandestinos, y cuando el grito es silencio, y en el silencio para hacer camino hay que pagar un precio. Clandestinos, si el corazón arde y es indomable, la verdad siempre buscará un culpable. Clandestinos. Clandestinos. Marta es atractiva, responsable y elegante. Sale los viernes al barrio como cualquier estudiante. Es popular entre los chicos de su facultad. Dicen que esconde un misterio difícil de descifrar. Su hermosura es tan pura que casi quita el aliento. Tan madura y niña al mismo tiempo. Sus momentos de felicidad los pasa en soledad, leyendo, escribiendo poesías y andando por la ciudad. Luis es profesor, cincuentón y resultón, divorciado de una esposa, atada a una televisión. Cansado de discutir y de fingir, cambió de vida. Salió en busca de sí mismo, intento casi suicida. Pasa el día en el claustro hasta quedar exhausto. A veces quisiera dejarlo todo sin dejar rastro. Marta acude a sus clases, sabe que él es distinto. Escucha las opiniones que expone y siente a su instinto diciendo que se enamore y a su cabeza que ignore esas extrañas sensaciones que ya no puede evitar. Vive su amor en silencio pero quiere actuar y habla con él cada tarde que se lo encuentra en el bar. Su pasión danza en secreto, cómplices de cada instante, disimulando en público, ese es su único diamante. Y antes de que este sol se ponga y las calles duermen, escapan a otra velada de amor eterna. Se conocieron sin pensar las consecuencias, no pusieron resistencia a lo que deparó el destino. Pero cuando el amor existe y está prohibido, el amor es triste porque es clandestino. Clandestino. Cuando el amor está oculto, es injusto resistir la represalia y el insulto. Clandestino. Y cuando el grito es silencio, y en el silencio para hacer camino hay que pagar un precio. Clandestino. Si el corazón arde y es indomable, la bueno, verdad. Bueno, cada discusión tenemos una encuesta. Está hecho por el INE. Fallas técnicas, perdón. A ver, tenemos una encuesta hecha por el INE en el 2013. Y esta encuesta nos dice lo siguiente, chicas. 8 de 10 personas aquí del Ecuador reconocen que en la Constitución del 2008 se reconoce el derecho a la no discriminación. Por el otro lado, 6 de 10 personas dice que conoce que se sancionan los crímenes por odio. ¿No es cierto? Entonces, sí hay un poquito. O sea, yo conozco que en la Constitución hay, pero no conozco la ley. ¿Qué opinan? Como siempre, ¿no? Somos una sociedad, y no digo solo nosotros, ¿no? Como sociedad, desde que nos formamos, que latinoamericana, somos bastante contradictorios. Uh-huh. Sí, es como decir, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero solo hasta cuando a mí me guste, ¿no? Es como, vemos todo este tipo de diferencias y los números son bastante claros, claro, ¿no? Verán, la siguiente, digamos, pregunta de la encuesta dice que la discriminación, exclusión y violencia se da en un 54% más en el sector público y el 50% en el privado. Uh-huh. Y entonces ahí también, ¿no? Volvemos a esto del doble discurso, porque podemos aceptar y digamos que respetamos, pero hasta que me toca, ¿no? Y entonces, si es que de alguna manera estamos cerca de este tema de una población distinta con orientación sexual diferente, entonces ahí sí discriminamos en el caso de lo público, como dice esta encuesta, y si no, también excluimos en el caso privado, ¿no? Claro. Y a eso me refería, que ahora hay más demostraciones en lo público de la homosexualidad, de la transsexualidad. Pero miren lo que dice acá también, ¿no? Que en cuanto a violencia, hay un 68% de violencia en el sector público y en el privado 52%. O sea, son números súper altos. Son números alarmantes, ¿no? Porque realmente, lo que les decía, esto va más allá de la oportunidad de trabajo que se le niega, todo el tema de salud, que también vamos a los derechos de salud, que obviamente son vulnerados y que el Código Orgánico de Salud dice que cualquier persona puede acceder a los servicios de salud pública, pero esto realmente no es tan así, ¿no? Y aparte, claro, y ahora vamos, mira, esta de exclusión dice, la exclusión existe en el 61% en lo público y el 71% en lo privado. O sea, eso está diciendo que incluso en la familia, hay exclusión. Y eso es lo que justamente hablábamos y lo que tú decías, Alex, en estas instituciones, ¿no? Que buscan deshomosexualizar y que se fomentan en el tema de que es una enfermedad que hay que curar, ¿no? Y muchas veces también desde la espiritualidad tratamos de tergiversar el discurso. Entonces es algo muy violento, es algo muy deshumanizante y también como que te quita la integridad y la capacidad de decidir cuando ya se sabe que hay todo un proceso civil que se debe de seguir, claro, para internar a una persona en estas clínicas de claro, sanación, ¿no? E incluso si ya nos vamos acá al derecho fundamental que es la vida, si vamos a la encuesta de salud, dice, la mayoría de los entrevistados no están afiliados al seguro social, ni tienen acceso a algún tipo de seguro de salud. Dice, verás, que el 31% de las personas de la población LGBTI tienen seguro social y el 11% apenas tiene un seguro privado. Lo que quiere decir que más del 58% de la población no tiene. Y entonces eso también es una vulneración de derechos, ¿no? ¿Y cómo permitimos que esto suceda? Porque va más allá de la orientación sexual, ¿no? Y entonces ahí también se perpetúan un montón de situaciones de lo que hablaba también esta encuesta y otro documento que encontré de Flaxo en 2013, que también falta desde la institucionalización de todas las personas que se están formando en estas carreras de medicina, de salud mental, el estar conscientes de esta población que también es parte de la sociedad, pero no hay realmente un pensum ni un protocolo, es que desde ahí, en el que se les enseñe. Desde ahí ya se entiende por qué la gente no quiere salir del closet, por qué las personas prefieren ocultar su inclinación, prefieren vivir ocultos, no salir, porque se les va a vulnerar los derechos, porque no van a tener acceso a salud, a un trabajo en una institución pública, tienen que ir con terno pese a que ellos quisieran ir un poco más libres, tienen que actuar como disfrazados. Tienen una que esconderse, vida, ¿no? Claro, una vida escondida. Yo, no, por ejemplo, no veo en las estadísticas, y estoy segura que no lo han hecho, pero si hablásemos de trastornos de salud mental, si habláramos de trastornos del estado de ánimo, vamos a encontrar índices altísimos de dolor, de sufrimiento, por estar justamente en esto, ¿no? En una sociedad tremendamente cruel con lo diferente. Sí, yo concuerdo contigo, Alex, y desde la experiencia es lo que pasa, ¿no? O sea, con personas en Europa incluso hoy, que yo te puedo dar mi experiencia de ahí, hay muchos índices de ansiedad, de depresión, trastornos alimenticios, temas muy fuertes que se potencian con todo lo que hablábamos, ¿no? Esta discriminación que existe desde la familia, desde las amistades, desde la televisión, desde los artículos, desde el periódico, o sea, todo es tan violento en cuanto al discurso que puede darse, y las palabras a veces pueden parecer sutiles, pero son muy claras. Claro, e incluso la gente es contradictoria. En esta otra encuesta realizada por Global Aptitudes Survey en cuanto a la población LGBTI, dice que el 95% de las personas en el Ecuador está de acuerdo a los derechos que se les debe reconocer a las personas, porque todos tenemos derecho, ¿no? O sea, sí, a las personas, todos tenemos derecho, según el 65% de la población. Pero si ya nos vamos al derecho del homosexual de ser legal, en Ecuador solo el 27%. O sea, ¿cómo decimos, por un lado, sí, todos tenemos derecho, todos somos iguales? Pero no, mijito, cuidado, se le contagia el olonguito, tiene piojos, el negro te roba. Exacto. Y se te va a pegar lo gay, o sea. Como decíamos, al clasificar, de acuerdo a mi interés, ¿no es cierto? Está bien que pasen esas cosas, pero si a mí no me gusta o estoy en contra de esto, pues no, ahí sí vamos a poner límites y vamos cambiando las cosas, cuando no debería ser así, sino el reconocer como tal los derechos que todos tenemos. Y yo creo que también ahí podemos hablar un poco, chicas, del tema laboral, ¿no? Cómo se estigmatizan en el tema laboral todas estas orientaciones sexuales, como tú decías en el otro, y no sé cuál de ustedes decía, pero hablábamos de que se van casillando, ¿no? La persona, el hombre homosexual, entonces trabaja en una peluquería, o es chef, o vende ropa, o entonces también vamos encasillando, y es importante estar consciente de estos esquemas que nos vamos poniendo para no perpetuarlos, ¿no? Como estar también consciente de lo que se va diciendo en la calle y no seguir repitiendo este mismo discurso ni estos mismos esquemas. No sé si es que a ustedes les ha pasado esto, ¿no? De, ah, sí, es que entonces esta persona es gay y trabaja, de ley trabaja en algo de belleza. Sí. O ese es su futuro, ¿no? O ese es su futuro y se condena a eso, ¿no? No hay proyecto de vida. Claro, va a terminar en este tipo de actividad, cosa que no sucede con la mujer lesbiana, ¿no? Creo que en este campo hay una diferencia, como no hay una mayor aceptación, pero de alguna manera es menos evidente, ¿no? Es menos visible a la sociedad, entonces digamos la mujer lesbiana en algunos casos, en la mayoría de casos, podría decirse que tiene un mayor campo en el campo laboral. Miren menos, esto, ¿no? Qué preocupante, ¿verdad? Dicen aquí que primero, si empezamos a hablar con los derechos desde el Estado, la Constitución del Ecuador es de por sí ya excluyente en muchos artículos, y habla principalmente aquí en este artículo de que el primer artículo, que es sobre el derecho al matrimonio, dice que solo puede ser entre hombre y mujer. Sin embargo, reconocemos todos los derechos. Claro, los sin derechos embargo, reconocemos derechos universales. Y acá otro, dice, según estudios del INE en el 2013, se entrevistó a 2.805 personas. El 8% de encuestados, o sea, 200 personas, dice que se han sometido a tratamientos para cambiar su voluntad, lo que hablábamos de las clínicas. Y el 25.9%, es decir, 500 personas, fueron sometidas a terapia de algún tipo para ser cambiadas. O sea, si tú no encajas a lo que yo quiero, no encajas a la sociedad, estás enfermo, te someto. Es una amenaza, ¿no? Claro, me amenazas a mí, a la ciudadanía y todo. Lo que decíamos, el miedo a lo distinto, a qué va a pasar si tal vez estos grupos que son vulnerables, y aquí también incluiríamos el tema de las que en cierto momento, ¿no es cierto?, el tema de los derechos de las mujeres y todo eso, y que vendríamos también a ser parte, como ya decíamos, de estos grupos que andamos buscando que se nos reconozcan los derechos y todo eso. Entonces, es súper fuerte, más que todo, y veíamos en los datos que estamos revisándolos acá, que la única encuesta oficial dirigida a la población LGBTI, perdón, se realizó en el 2013, de una muestra que tú comentabas de 2.805 personas, y de ahí, ¿qué hay? ya del 2013 ha pasado varios años y no se ha hecho una encuesta como tal para... Si nos vamos viendo y estamos viendo que algunos derechos, está el derecho al trabajo, el derecho al matrimonio, el derecho a formar una familia, el derecho a ser quien eres, y acá en cambio dice que, verán, dice, los profesionales, varios entrevistados, según por varias universidades del Ecuador, dice que no recibieron una preparación de cómo tratar o cómo curar a las personas gays, lesbianas, intersexuales, etcétera. O sea, imagínense en eso. No saben cómo atender a estos pacientes. Y aparte también este lenguaje que utilizan, ¿no? Como no saben cómo curar. O sea, no saben qué abordaje dar, o como que si es que se pudiera dar una pastilla y todo cambiara de un día al otro, ¿no? Cuando realmente es una decisión, es una perspectiva diferente, y más que curar, yo creo que es acompañar, ¿no? Y acompañar desde un lenguaje inclusivo, desde un lenguaje de equidad y de respeto. Y entonces eso es lo que también concuerdo contigo, Mel, que es bastante alarmante, porque cómo enviamos a un profesional de la salud a aproximarse a una población, y no solamente me refiero a la LGBTI, sino a la población migrante, a la población, no sé, con algún tipo de discapacidad. Claro, o sea, ¿cómo podemos nosotros confiar en este sistema? Si no se habla, no se habla de esos derechos. Si no se hablan y tampoco se forman a los profesionales. El sistema no está preparado para poblaciones diferentes. Exactamente. Está preparado solamente en términos generales. Entonces, digamos, ahí sí falla. Por ejemplo, ¿cómo puede ir un transexual femenino con un ginecólogo, ginecóloga que no es empático con esta situación, esto, ¿no? No ha tenido un acercamiento, y por eso también hay altos índices de enfermedad, porque con qué confianza una persona va a ir así? Y nosotros también, los psicólogos, ¿no? Cuando vamos a tratar con problemas o emociones de este tipo de población, sobre todo en el tema transexual, cuando sabemos que están con bastantes hormonas, también podemos identificar algo desde lo biológico, de que tal vez la hormona es la que le está activando ciertas ansiedades. Volvemos con más datos que nos van a poner los pelos de punta increíblemente. Luego de una pausa chiquitita de la radio, volvemos. Estamos en la 940M. No se olvide de sintonizarnos. También estamos haciendo un Facebook. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Titerrefue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser lindas, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Si estas calles hablaran. Les esperamos. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y hemos vuelto ya luego de este corte, y les había comentado que aquí, en cuanto a salud también, estamos viendo que hay programas de VIH y de enfermedades de transmisión sexual, que obviamente son dirigidos a parejas de heterosexuales y homosexuales. Pero dice que muchos médicos, muchas personas que se encargan de realizar este tipo de exámenes, pierden el interés o se desinteresan por la población heterosexual y hacen programas de prevención y atención para hombres gays o personas así, de tendencia homosexual. Entonces, imagínense, desde ahí empieza la discriminación. Ajá, es como, ¿por qué no incluimos a toda la población? No solamente las enfermedades de transición sexual, las enfermedades ginecológicas, ginecobstétricas, se remiten a la población homosexual. Claro, imagínate, LGBTI, ¿no? Yo soy casada y porque estoy casada yo soy pulcrisanta, pero sin embargo no saben que mi marido se acuesta con 7, 8 mujeres y viene trayendo, o que yo soy la promiscua, ¿no? O sea, no la gente, la salud, las personas están creando ese mito de que porque no tienes orientación heterosexual, eres enfermo. Claro, y realmente todos somos vulnerables a adquirir cualquier tipo de enfermedad, entonces todos deberíamos tener la protección necesaria frente a cualquier tipo de enfermedad. Claro, siempre sin embargo, se tiende a estigmatizar a los grupos. Sin embargo, yo creo que los estigmas sí aíslan a esta población, porque entonces, como tú decías, ¿no, Alex? O sea, si es que es una transfemenina, por ejemplo, y va al ginecólogo o ginecóloga y hay un trato súper discriminatorio, a veces incluso desde, como somos seres tan expresivos a veces desde el gesto, ¿no? Desde la cara, entonces ya veo que te trato quizá como que con asco, o será que me voy a infectar, entonces, y aparte se utiliza la palabra contagiar cuando en realidad no es que te toco y te contagio, sino que te tiene que infectarse. Entonces todas estas cosas también se van perpetuando, pero desde el profesional médico, ¿no? Desde todo el sistema, entonces obviamente vulnera mucho y también aísla a esta población que muchas veces está falta de una atención de salud integral por estos temas de discriminación, ¿no? Y aquí tenemos un derecho, dice, el derecho al reconocimiento de la personería jurídica. Yo tengo todo el derecho de que me reconozcan a mí, como Mélida, mamá, esposa, estudiante, profesional. Pero también vamos por el otro lado. La orientación sexual o identidad de género de cada persona define para sí, ¿no es cierto? En esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodenominación, la dignidad y la libertad. Y eso es algo que aquí no se da. Exactamente, como que todos estos temas de personería jurídica realmente no se dan en esta población, ¿no? Entonces vemos que tantos derechos están vulnerados, desde el derecho al libre ejercicio de su integridad, su orientación. Pero es como que todo suena tan bien y luego le pongo una coma, pero... Claro. Si tú eres tal, ya no... Por ejemplo, imagínate, dice que ellos no tienen el derecho de tener un... esterilización, no tienen un derecho de poderse hacer en cualquier clínica una reasignación de sexo o una terapia hormonal, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde estamos hablando? Yo sí le respeto, sí reconozco que es gay, pero en el hospital metropolitano no, pero en la clínica no sé cuánto, no. O sea, tiene que hacerse siempre en lo clandestino, en lo oculto. Y es por eso que muchas personas transexuales, muchas personas homosexuales mueren, porque se tienen que hacer en clínicas ocultas, clandestinas, o simplemente ellos se hacen los rellenos con aceites, con glicerinas y demás, y se deforman el cuerpo, pero es porque no estamos resguardados ni tanto. Como persona jurídica, no estamos reconociendo el derecho al libre tránsito, a la libertad, a la dignidad, y tampoco estamos reconociendo el derecho a la salud. Totalmente. Totalmente de acuerdo, y también yo ahí me movería al tema de la educación, ¿no? Que también es un derecho y que también se ve vulnerado. Me acuerdo en algún reportaje de Visión 360, hablaban de una niña que es transfemenina, y claro, entonces toda la discriminación alrededor de este tema, ¿no? Como esta negación a este derecho del libre espacio público de poder formarte y de poder estar en mira lo que dice, ¿no? Lo que dice tu artículo dice, un reporte de equidad en cuanto al derecho de la educación dice que el 40% de personas gay y otro tipo de HSH han sido víctimas de discriminación en centros educativos. Igualmente, un 24.6 han sido excluidos de actividades escolares por su orientación sexual, o sea, los profesores excluyen, y un 25.8 han sido víctimas de violencia física mientras estudiaban. O sea, yo mando a mi hijo a una escuela porque se supone que estamos manejando que en la educación la inclusión educativa es un derecho de todos. Estamos incluyendo a niños por sus enfermedades que tengan o por sus condiciones físicas, pero también se debe incluir a estos otros niños que también tienen, o jóvenes que tienen inclinaciones sexuales diferentes. Pero sin embargo, desde los mismos maestros empieza la discriminación al no dejarle participar en un baile o qué sé yo, en un partido de fútbol, o permitir que dentro de las aulas de clase se dé el bullying o ya se llegue a pegarle a una persona. Es que es bastante fuerte el tema de la inclusión. Si tenemos problemas ya con la inclusión de niños con capacidades distintas. Entonces, imagínate el que ellos empiecen a aceptar y nuevamente incluir a estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, es súper complicado. Si no logramos ni siquiera lo uno, está súper difícil el que logremos que a ellos también se les incluya. Y llegando así a que estos niños que están en esta transición, en el que quieran reconocerse como ya sean niños o niñas, es bastante difícil porque desde las escuelas, desde la educación, no les dan su espacio, no les dan su espacio determinado para que puedan ellos demostrar qué es lo que quieren ser o en tal caso hacer un seguimiento con las familias desde los hogares para ver, claro, qué está pasando. En general el sistema binario, ¿no? Hablamos de cosas tan simples que yo recuerdo que sucedía en Europa, que ahora ya lo están cambiando. El tema de los urinarios, ¿no? De los baños. Solamente eso, ¿no? Y decir hombre, mujer, y entonces si no me identifico con ninguno, ¿qué hago? Entonces ahí empieza toda esta ansiedad, empieza todo este cuestionamiento, que hablando psicológicamente llegan a la raíz de la personalidad, de tus rasgos, de tu forma de actuar, de tu forma de comportarte, de cómo te sientes contigo mismo. Entonces el rechazo también empieza con la misma persona que se siente diferente, ¿no? Exactamente. Y ahí también hablamos de problemas súper fuertes, de suicidios incluso. Claro. O sea, hay algo que me recuerdas ahí, porque ya la sociedad es tan tremendamente cruel que el primero en discriminarme soy yo mismo. Exactamente. Cuando descubro alguna atracción hacia alguien de mi mismo sexo, ya lo reprimo, lo escondo, lo cambio. O sea, digo, no, tiene que gustarme este chico, porque ¿cómo puedo haberme atraído hacia una mujer? Lo bloqueo. Y esto me genera un sufrimiento porque quien principalmente me ha reprimido ha sido yo misma. ¿Y esto pasa por qué? Porque vivimos en una sociedad donde sabemos que ser con alguno de los caracteres de la población LGBTI es terrible. Entonces, yo no puedo hacer esto. Totalmente satanizado, ¿no? Y entonces, yo creo que ese es el punto clave y el más fuerte del que tú hablas, Alex, de cuando entonces todos estos cuestionamientos y toda esta discriminación y este odio se vuelven, ¿no? Y es como me miro en el espejo y yo mismo me siento así, y entonces yo también perpetúo todo este discurso de odio. Sin embargo, también yo quería como darle la vuelta un poco al diálogo, chicas, porque veo también muchas iniciativas positivas. Sí, veo mucha inclusión, veo mucho apoyo de distintas empresas desde lo privado, veo también movimiento desde lo público, porque como todo esto ha generado tanto debate, pues también de alguna forma toda la energía se va alborotando, ¿no? Y de ahí también van saliendo gestos positivos de personas que realmente dicen, ¿no? Como este es el... esta es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hemos logrado algo que realmente está muy por detrás de todo lo que quisiéramos lograr. Y yo me acuerdo de las entrevistas a todos estos colectivos LGBTI que, claro, hablaban de que es un paso, sin embargo, la lucha no queda ahí, ¿no? Claro. Entonces, también me parece importante, a propósito del mes en el que estamos, el reconocimiento, que hay muchas empresas y personas en general, ¿no? Que el hecho de que ya se escuche más en el ambiente estas palabras también genera un cambio, ¿no? Y los niños también empiezan a utilizar un lenguaje distinto. Los niños ya empiezan a generar reflexión y debate, ¿no? O sea, nos oyen a los adultos el domingo, como decías tú, en la mesa. Ajá. Los niños oyen y lo replican en su escuela, ¿no? Y entonces mi hijo me decía, mamá, ¿qué es eso del matrimonio igualitario? Y digo, ¿y dónde lo oíste? En la escuela, es que hasta están hablando de eso. Y digo, ¿y qué dicen? No, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y digo, ¿y tú qué crees? Y me dice, es que no sé qué es. Claro. Entonces le explico y dice, no, sí, claro. Claro, es que es eso. Yo creo que para cambiar la sociedad se debe empezar a cambiar dando espacios como este, hablar en la radio, decir lo que pensamos, educar a nuestros hijos, hablar en la televisión, salir a la calle, hablar en las escuelas, pero no meternos con religión o con... yo creo que debemos ser más objetivos, dar una educación, abrirnos para escuchar otras tendencias, otros pensamientos, ya les hace como que hacerse un poco más visibles, ya permite que por lo menos trascienda el tema, ¿no es cierto? Que vaya dando más bomba, más ruido, y mientras más ruido, más se conoce, más se lee y más se puede analizar. Exacto, así es como decía Alex, más bien darles información desde la casa a los niños, a los jóvenes, que sea ahí la base con la que salgan ellos con una buena información y no solamente y no decirles no, eso está mal, pero ¿por qué dijiste? O no, ni siquiera menciones eso es malo, porque ahí ya se empieza como a ocultar, a satanizar, llamémoslo así, a una información que los niños, los jóvenes también tienen derecho a saber y a estar involucrados también en lo que pasa en el contexto nacional. Es que los niños no se van a quedar siendo niños. Exacto. Los niños van a crecer y si tú desde la cuna no le enseñas este valor importante que para mí es el principal, que es el respeto al otro. O sea, yo tengo derechos y mi derecho empieza y termina cuando empieza y termina el derecho del otro. Yo creo que es lo básico. Decir, hijo, el amor no necesitas darle solo a una persona. El amor es hacia todos y el amor va conectado con el respeto. Y hacia sí mismo, ¿no? Entonces, también yo ahí recalco esto, que también veo que está pasando mucho, más allá de todo lo que hablábamos, Alex, de las enfermedades mentales, de todas estas condiciones depresivas, ansiosas, también veo muchas demostraciones de amor genuino, muchas demostraciones de este cariño real, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente, como entre parejas, muy independiente de su orientación sexual, se van perpetuando también estas formas diferentes de hacer pareja, de hacer relación, y entonces es importante como la relación que haces contigo mismo, ¿no? Y estar consciente de que quizá no estés de acuerdo, pero entonces respetarlo, ¿no? ¿Y cuál será tu conclusión? A ver, chicas, una conclusión antes de cerrar el programa, se nos han volado casi 60 minutos ya, no hemos parado. Es un tema que todavía tiene mucha tela que cortar, daremos un poco de espacio, volveremos a tocar estos temas. Escríbanos, mándenos los temas, las preguntas. Hay algunas preguntas que se quedaron colgadas, que todo tenía que ver con el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a hacer, no es que no les hemos parado bola, estoy haciendo una lista de preguntas y nos vamos a dar tiempo de hacer un programa solo para contestar las preguntas que nos han mandado, junto con Caro, Alex, Glenn y yo. Entonces sigan escribiéndonos, síganos dejando sus dudas y vamos a hacer un programa con todas las dudas que tienen en todos los temas, los vamos a mezclar. Uh-huh. ¿Qué conclusión sacarían, chicas? A ver. Yo te digo, bueno, de lo que hemos hablado, para mí lo más importante es la congruencia. O sea, la congruencia desde lo que me pasa a mí, desde lo que yo pienso, desde lo que yo defiendo, desde lo que no, desde lo que es diferente y lo acepto, o si es que me genera algún ruido, entonces estar consciente de eso, para no generar estos discursos confusos, estos discursos doble cara, en los que digo, bueno, acepto y respeto a estas personas o a cualquier grupo, no solamente refiriéndome a los LGBTI, sin embargo, no, si es que ya me sucede en mi familia, entonces ahí toda se vira la tortilla y todo es diferente, ¿cierto? Entonces, yo diría que para mí la congruencia del discurso, de las acciones, del pensamiento. Uh-huh. Sí, yo diría que también el mantenernos informado y el respeto, que eso yo creo que es la base fundamental de para que nosotros respetamos a todos por general, y el mantenernos informados. Si algo, como bien lo decías, Caro, nos genera ruido, nos está llamando la atención, pues vayamos a fuentes, averigüemos, no solamente nos quedemos con lo que dijo la familia, lo como que me titular, dijo el, ¿no?, vecino, sino más, ajá, bien profundicemos y saquemos nuestras propias conclusiones respecto a lo que está pasando. Yo creo que más allá, si bien es cierto, han habido muchos ruidos, muchas peleas, muchos conflictos, creo que esto viene siendo bueno. Es porque ha sido como una reflexión social que estamos haciendo, algunos negados todavía, algunos conflictuados y algunos con la aceptación. Mm-hmm. Pero creo que esto es positivo porque indica que estamos madurando, con dolor, pero estamos madurando. Es que para mí, como dicen muchos escritores, muchos poetas, muchos locos, no hay otra solución que la educación. La educación y la autoeducación de uno mismo como persona para saber o ser el guía, no necesariamente de tus hijos, sino ser el guía de la persona que está al lado para poder generar espacios de discusión coherentes, no inventados, no sacados del Facebook por titulares o no sacados del youtuber que dijo esto u otro o del meme que me pasaron. Más bien es educarnos para poder tener criterio, educarnos para hacer conciencia, educarnos para educar. Yo creo que en casa, en las oficinas, en todo lado, incluso la misma iglesia, debería educarse para educar, porque ya no estamos en los tiempos de la esclavitud. Recuerden que cuando nos reconocieron también nuestros derechos como mujeres, nos costó un montón de tiempo, incluso hasta ahora existen casos de discriminación en ciertos lugares, y como mujeres hemos sentido. Entonces, a mí lo que me impresiona es que muchas mujeres son las primeras jueces, pese a que nosotros somos un grupo que también ha sido discriminado. Nada más, yo creo que para mí la educación y el verse en el espejo y ponerse en los zapatos del otro es el primer paso para nosotros también contagiar a la gente con ese ánimo de que no estamos haciéndoles un favor al reconocerlos, ni tampoco tenemos que darles los derechos. Los derechos los tienen porque así nacemos, con derecho desde que vemos la luz del sol. No se olviden que estamos en la 940 AM, Radiología Aplicada. Nos pueden seguir, dejar sus mensajes en nuestra página radio-mediología-medio-aplicada, o si no, también al celular 099-5358-650 hasta Mientritas. Vamos a cambiar de número y les tendremos informados. Un gusto, un buen jueves. Chicas, despídase. Chao, hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, Panchito, un buen jueves. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 20.